Vamos a entrar ahora a algo más práctico en esta segunda parte. Hemos hablado del hogar, de la iglesia, cómo una cosmovisión humanista nos da diferentes conceptos acerca del hogar, de la iglesia y de la educación. Ahora vamos a hablar un poquito del arte y de los medios de comunicación. En primer lugar, quiero decir que los artistas son los profetas de una sociedad. Los artistas y los comunicadores. Porque ellos te hacen ver algo que no es verdad como si fuera verdad, pero que en el futuro será verdad. En otras palabras, te plantean algo como si todo el mundo ya lo estuviera haciendo y practicando, como si todos estuvieran creyendo eso, pero en realidad es un pequeño grupo que lo cree, que son justamente los artistas y los comunicadores, y no todos. Pero te lo presentan de una manera que te están diciendo, esta es la manera de pensar, así pensamos todos, cuando no es verdad, pero en 10 años será verdad. En 10 años la gente pensará de esa manera. Hasta hace poco tiempo atrás la homosexualidad no era una cuestión considerada dentro de los patrones normales, pero a través de medios de comunicación, de películas, se fue popularizando. El tener relaciones fuera del matrimonio no es que no se hacía, me explico, pero no era el pensamiento normal, pero las películas, ustedes recuerdan, yo en mi tiempo veía, no sé si ustedes, yo soy más viejo, ¿no? Vean MacGyver, ¿no? O Vareta, o todo eso. Y, digamos, o el auto fantástico, o cosas así. Y el líder, el protagonista, ¿cuál es la característica? Que siempre, en cada capítulo, aparecía con una chica distinta. Fíjese lo interesante. No te decía que... no te decía nada más, pero aparecía siempre y se enamoraba, entonces... Pero decía una segunda cosa, nunca se casaban, porque justo ella tenía que irse a otro lado, que él, no sé, o se moría, o cualquier cosa para no casarse. Y te estaban metiendo dos mensajes subliminales. Primero, la promiscuidad, y segundo, no te comprometas. Ahora eso nadie, no te decían, no te comprometas, te lo mostraban. En una forma, no sutil, y eso iba minando, presentándote como normal algo que no era normal. Cuando yo fui a Estados Unidos por primera vez, en el año 84, yo esperaba encontrar un pueblo de ateos. Porque, de acuerdo a las películas que yo veía y todo eso, ¿en qué película el protagonista dice, sí, yo amo a Dios? En ninguna. Siempre decían, yo no me meto con la religión, yo no le hago a la religión, y a veces hablaban mal de los predicadores, de todo lo que tuviera que ver, o negativo o indiferente, pero nunca a favor. Así, cuando llegué a Estados Unidos, yo venía con esto y me di cuenta que Estados Unidos, por lo menos en ese tiempo todavía, era un país muy religioso. Y yo, pero ¿cómo este país es tan religioso? Y en las películas que nos mandan para allá, en todo, no figura esto. Porque te están presentando un modelo como si fuera, que no es, pero será. ¿Entiendes? Por eso lo llamo los profetas de una sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que levantar profetas. Es decir, hay que levantar artistas cristianos. Que pongan de moda otros principios. Ahora quiero animar a pensar un poquitito. Desde el punto de vista humanista, el arte es la expresión del autor. Ojo, no es la comunicación del autor. A veces el autor no comunica nada, se entiende el solo nomás. Pero por lo menos es la expresión. Él expresa lo que tiene dentro. Fui a ver una obra en Chile, se llamaba El Árbol. Era en un árbol, al aire libre. Lo más lindo de la obra es que duró solo 10 minutos. Menos mal. Porque nadie entendía nada. Yo creo que ni los actores la entendían, realmente. Fui a ver otra obra, se llamaba Hammering, y el asunto es que la gente terminó la obra y nadie aplaudió. Hasta que los actores se tomaron de la mano, hicieron así, aplaudieron. ¡Oh, qué buena obra! Yo creo que nadie entendió ni medio, porque si no, ni siquiera se dieron cuenta que había terminado la obra. Pero el asunto es que está expresando sus propios sentimientos, vivencias, todo eso. Desde el punto de vista bíblico, El arte no es eso. ¿Hay expresión del autor? Obviamente que sí. Pero el arte, como decía Johann Sebastian Bach, decía, yo compongo música para la gloria de Dios. Y para entretener a la gente. Número uno, número dos. ¿Entienden? Y lo tenía bien clarito. Y entiéndeme, Bach no solamente componía música llamada religiosa, sacra, sino componía música llamada profana. Pero esa música también era para la gloria de Dios. ¡Au! Quiere decir que no debemos entender que música cristiana igual música religiosa. Incluye la música religiosa. Pero recuerde lo siguiente, toda verdad está conectada al árbol. Toda verdad está conectada a Dios. Si, por ejemplo, una música hablara del amor de un hombre y una mujer, ¿es música cristiana? ¡Qué buena pregunta! Bueno, si tiene dudas, consulte un librito que hay por allí que se llama Cantar de los Cantares. ¡Wow! ¿De qué habla Cantar de los Cantares? ¿Me puede decir? Un pastor te diría del amor de Cristo por la iglesia. Pero no, ¿de qué habla realmente? Del amor de un hombre y una mujer. ¿Por qué? ¿Y cuántas veces menciona a Dios Cantar de los Cantares allí? Si no puede ver, buscarlo, ninguna. ¿Cómo puede ser que un libro que no habla de Dios y que habla del amor del hombre a la mujer, incluyendo el amor erótico, está en la Biblia? Usted sabe que Cantar de los Cantares no podía ser leído menores de 18 años. Porque era un libro fuertísimo. ¿Sabe por qué? Porque el amor no lo inventó Hollywood, lo inventó Dios. Entonces, hay veces nosotros nos hemos colocado en una posición muy dualista, esto del mundo, esto. Pero un momentito, nosotros podemos cantar, hacer poesía de las cosas que son verdaderas. ¡Qué tremendo! Decía Pablo Neruda, premio Nobel chileno. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Puedo escribir mil versos esta noche. Y era muy bueno, ¿no? Si se lo decía a la esposa. El problema es que se lo decía al amante. Y eso está mal. Pero decir a la esposa eso, no le dijo, mira, Dios te ama. No le dijo. Le dijo algo poético. ¿Se da cuenta? Pero, ¿estaría mal? No estaría mal. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí. Amor, decía, qué tremendo lo que dice, muy poético, ¿no? Entonces, ¿qué es el límite? ¿Qué es la guía de un arte cristiano, de un arte bíblico? Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay algo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Wow. Allí está la perspectiva bíblica de arte. Nuestro conocimiento no dice todo lo que diga Dios, todo lo que hable del pecado, todo lo que... No dice eso. Dice todo lo verdadero, lo puro, lo amable, lo justo. Eso, en esto pensad. Si yo puedo pensar en eso, también puedo hacerle pensar a otros en eso. Filipenses 4:8. Se lo puedo hacer pensar a otros a través de mi arte, aunque no hable necesariamente de Dios. Y qué tremendo cuando empezamos a entender esta perspectiva del arte. Necesitamos pintores como era Rembrandt, ¿eh? Un pintor de la Reforma, un pintor que pintó la elevación de la cruz y él se puso ahí, elevando la cruz, como diciendo, yo también maté a Jesús. Se puso en el carro. Como Alberto Durero. Ay, tiene toda una historia Alberto Durero. ¿Ya? Como Händel. Dice, cuando él compuso esto y esa parte de la Aleluya de Händel, el rey Jorge de Inglaterra se puso de pie. Y ahora es una tradición, cuando tú escuchas el Aleluya de Händel, que pones de pie. Porque si el rey Jorge II hizo eso, nosotros también tenemos que hacerlo. Era una tradición. Era Luis de Gente que te... Yo lo escuché en una cancha de fútbol. ¡Wow! Tocado por una orquesta sinfónica. Te da ganas de gritar, ¡aleluya! ¡Aleluya! Porque el asunto es tremendo. Entonces, el arte. Necesitamos tener actores cristianos. Necesitamos tener escritores. Hay que escribir. C.S. Lewis escribió las Crónicas de Narnia. Tremenda, tremenda metáfora, alegoría de lo que es la salvación. Tolkien escribió El Señor de los Anillos, un cristiano también comprometido. Entonces, el asunto es que cuando nosotros entendemos al escritor, hay que levantar escritores. ¿Hay algún poeta acá? Mira que España es tierra de poetas, ¿eh? El País Vasco también tiene muchos poetas, bueno, yo no lo sé. Pero el asunto es que tenemos que levantar escritores, poetas, tenemos que levantar hombres que piensen y desafíen el pensamiento, que escriban libros. Yo estoy escribiendo el primero. Que escriban, que hagan música. Hay un jovencito ahí, en Brasil, tiene 14 años, creo que se llama Teo o algo así, y se presentó a un programa de talentos y empezó a cantar ¡aleluya! ¡Wow! ¿Cómo cantaba? El muchacho él canta eso y de pronto los jurados se ponen de pie a aplaudir. Está cantando una canción. Pero la calidad, yo voy a levantar muchos. Pero hay un problema. Usted sabe que muchos de los grandes cantantes salieron de iglesias. Pero parece que entre la iglesia y este otro mundo le faltó un puente. Le faltó un puente. Yo creo que tenemos que corregir eso. Para que cantantes que no solamente quieren cantar en el ámbito de la iglesia, sino quieren cantarle al mundo, tengan un puente construido. Juan Luis Guerra, el hombre ese, le hacen los reportajes y le habla tan naturalmente el Señor, claro, tiene un nombre ya. Y te canta sobre las avispas que le vienen a picar a Satanás cuando te molesta. Y lo canta en el Festival de Viña. ¡Vamos todos cantando! Que las avispas nos quitan. Y todos cantando. Jesús me dijo que le dijera al enemigo que. Y todos cantando, 15.000 personas cantando. ¿Es bien? ¡Qué tremendo! O en el cielo no hay hospital. ¿Qué se canta? Pero al mismo tiempo canta. ¿Cómo es esta? No, el otro de. Y hacer burbujas de amor. ¡Qué canción más hermosa! Las mundanas. Es una cosa preciosa. O esa que dice. A venir su mano, no, a venir su mano, a pedir su mano vino, algo así, ¿no? ¿Qué canción más costumbrista, hermosísima canción? Nosotros tenemos que, cuidado, tenemos que estar en el mundo, sin ser del mundo. Ese equilibrio es un equilibrio difícil. Necesitamos el Espíritu Santo. Un día, oramos por los artistas. Horas y horas, días. Y de pronto, bueno, pasaron muchas cosas hermosas, pero de pronto un día vino mi hijo, me dijo, papá, me voy a presentar un casting. ¿Me das permiso? Tenía 17 años. Y dije, ay, no, casting de una serie juvenil, High School Musical, versión chilena. Y dije, no, señor, fui a orar al Señor y el Señor me dijo, dile que sí. Y dijo, ¿cuántos se van a presentar al casting? Y como 20.000. ¿Y cuántas posiciones llenar? Una. Preséntate, no hay problema. De los 20.000 quedaron 7.000. Él estaba ahí. De los 7.500, él estaba ahí. De los 554, él estaba ahí. De los 54, 12, y él estaba ahí. De los 12 quedaron 2, yo ya ganaba. Los 2, no, señor, fui al canal. De los 2 quedó él. Y fue actor en la serie juvenil por 2 temporadas. ¡Wow! Cuando uno ora, hay un problema con la oración. Yo la contesto. ¿Querés influir? ¿La sala de la sociedad? Bueno, ahí tiene. Y mi hija bailarina. Me dijo, papá, dijo, yo me recibo y esta porquería de danza que nos enseñan la voy a cambiar. ¡Wow! Para la gloria de Dios. Yo estoy acá para cambiar esto. ¡Qué tremendo! Entonces, necesitamos misioneros en las áreas. Los medios de comunicación, ¿ya? La radio, la televisión, también, igual que los altos son los profetas. Y necesitamos levantar radios y televisión y todo eso cristiano. Ahora, miren, creo que tenemos que meternos en esto. Pero por favor, si va a levantar una radio cristiana, no sé cómo, no hablo por Bilbao, yo hablo por Latinoamérica. Los programas comienzan así, con una predicación. Después, otra predicación. Y después, adivine, otra predicación. Algunas con acento caribeño. Y el asunto que hasta yo la cambio, porque es más aburrido eso. Entonces imagínate a alguien que está ahí y que quiere escuchar algo y de pronto se encuentra con un contexto de... Y lo peor es... Hermanos, Dios les bendiga y hoy vamos a hablar de la espada del Espíritu. Usan espadas ahí. Y vamos a hablar de la propicia, propicuanto, y la redención de la qué. Me parece Red Bank. Y además del cordero que fue inmolado y su sangre vertida en la cruz. ¡Matan corderos! ¿Sabes? ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos toda una cuestión ahí. A ver si podemos hacer las cosas más naturales. Sacar la palabra en mano. Porque las medios de comunicación no pueden ser de cristianos con cristianos, por cristianos hacia cristianos. Tienen que ser de cristianos con contenidos que van hacia el mundo. Una radio cristiana tiene que tener noticiero. Ah, si no, el nuestro tiene. La iglesia bautista tendrá su inauguración. No, no, no estoy hablando de eso. ¿De qué hay que hablar? Hay que hablar del conflicto en Siria. Hay que hablar de las movilizaciones que hay acá en España. Hay que hablar del problema estudiantil en Chile. Hay que hablar de la realidad. Solo que desde una perspectiva bíblica. No hay que cambiar eso. ¡Wow! Podemos hacer. Imagine programas de televisión, programas de radio. Por ejemplo, un programa juvenil, ¿no? Mira, no, lo que ves es muy profundo, medítalo. Sería bueno que lo dirija un joven. Si es un programa juvenil. No sé si es muy profundo. ¿Por qué a veces ponemos un hombre maduro, ¿no? ¿Y qué temas musicales le vas a dar a los jóvenes? La novena sinfonía de Beethoven. Quizás todos lo escuchen. El asunto es que tenemos que ser, como dice la palabra, más astutos, ¿no es cierto? Sin transar el Evangelio. El Evangelio no se transa. Pero las formas de llegar, tenemos que, a través de los medios de comunicación van a tener tremenda importancia, ya lo dijimos. Tremenda importancia. Vamos a pasar a los negocios. ¿Ya? Los negocios desde una perspectiva humanista son para ganar plata. Ay, los negocios no son para eso. Sí, son como añadidura. Pero buscad primero el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué hacemos negocios? Hay tres motivos que yo encontré. La primera es porque es la manera de meternos en un campo misionero que se llama el mundo de los negocios. En el mundo de los negocios no cualquiera puede predicar, porque hasta tienen su lenguaje propio, la quiebra, los cheques voladores. Y tú dices, ¿qué? Bueno, los cheques no significan, tienen su propio idioma, tienen su propia idiosincrasia. Necesitamos empresarios, emprendedores, negociantes que se meten en esa área y que evangelicen esa área. Segundo, porque necesitamos que se levanten modelos de negocio cristiano. No puede ser que un empresario sea cristiano y su negocio no. Tiene que ser modelos, pero no es fácil. Hay que trabajar esto y llegar a modelos de negocio cristianos donde otros puedan ver reflejado, este es un modelo, así quisiera que funcione mi negocio. Porque esto va a producir una bendición en la nación. Y tercero, los negociantes cristianos tienen también que entender que el dinero que tienen no es suyo, es del Señor. Así que están orando cómo apoyar proyectos cristianos. Ahora entiéndame, los empresarios, este tipo de gente, tiene un don que no tiene la mayoría, que se llama el don de dar y recibir. En la Biblia lo describe como don de administrar. Así que son personas que pueden ver cosas que otros no ven, porque están dentro del área de misión, de unción que Dios les ha dado. Y una de las cosas que más le gusta a los empresarios es invertir bien. Y invierten bien en el reino de Dios. Nunca deben ser manipulados. Nunca deben ser manejados. Sino lo que hay que decir a un empresario es que tiene que buscar a Dios. Y que Dios le hable cómo invertir su dinero. Y yo conocí a tremendos empresarios. Conocí a uno que tenía su avión particular y su helicóptero particular. Y en un momento estaba allí conmigo y me dijo, se puso a llorar. El hombre lleno de plata, Señor, dame más dinero. Yo dije, me parece que tiene suficiente. Él dijo, pero él me dio una gran lección, el Señor. Porque yo pensé eso, pero él siguió diciendo, dame más dinero para sostener más ministerios para tu gloria. Ya sostenía 70. Y el hombre no le interesaba nada el dinero. Y era, pero tenía mucha plata, no le interesaba. Lo que él quería era cómo entendía su llamamiento como empresario en esta área. Pero cuidado, ese no es el único llamamiento. El primer llamamiento es llegar a empresarios que no conocen al Señor. Y el segundo es mostrar su empresa basada en los principios de Dios. Eso. Bueno, vamos a la última área y luego a la conclusión. La última área es política, gobierno. ¿Cómo podemos meternos en el área de gobierno, de política? La primera, quiero decirles que la política podrá estar más muy sucia, pero tenemos algunos ejemplos de políticos. Moisés, Josué, Esther, Débora, Baraje, Té, Josías, Ezequías, David, Salomón. Wow. Y puedo seguir. Daniel, José, Nehemías, Esther. Wow. Un montón. Y Salomón pidió sabiduría, ¿para qué? ¿Para entender la Biblia? Pidió sabiduría para gobernar. Así que no debemos decir en política nos metemos. Es al revés. Ahora hay tres formas de meterse en política que yo encontré. Número uno, a través de la oración. Ah, ok, ya la sabemos, ya vamos a la segunda. No la sabemos. Cuando yo hablo de orar en el área de la política, hablo de orar de verdad. De verdad. ¿Ya? Cuando ustedes están orando por un político, entonces hay que orar hasta que Dios hable. No se trata de orar 2 minutos. Por eso la oración es profunda, la oración cambia las cosas. Pero hay que orar en serio, hasta que Dios hable. Y si tú estás orando por un político específico, prepara el discurso que le vas a dar. Porque hay un problema con la oración. Dios la contesta. Pero hay que orar en serio. Orar, Señor, tú me has puesto, yo voy a estar orando. Y dar los pasos que Dios te da. Yo estaba orando por los medios de comunicación 7 días. El séptimo día me llamaron de una radio. Me colocaron como panelista permanente. A partir de ahí, ya es un programa de televisión en canales no cristianos, seculares, total. Y estoy allí. La oración tiene mucho poder si lo sabemos usar. Entonces, cuando oramos por una cuestión, podemos ir en contra de una ley y orar para que esa ley no sea promulgada. Lo podemos hacer, pero orar en serio. No, el Señor, que la ley no se promulgue. Amén. No hablo de eso. Hablo de una. De esta. Imagínese lo que puede pasar a través de la oración aquí en Bilbao. ¿Ustedes acá tienen alcalde? Ya. Lo que voy a decir es solamente un ejemplo. Cualquier coincidencia con la realidad es mera coincidencia. Yo no tengo idea cómo es acá, así que, por favor, entiendan. Se levanta un grupo de pastores acá. Vamos a hacer un poquito de de iglesia ficción. Los pastores están todos unidos. ¿Ya? Y están orando. Buscan a Dios. Y entonces están orando juntos. Ahora, si no son todos los pastores, con 5, es más, con 2 o 3, ya es suficiente. Pero si son 20, mejor. ¿Ya? Me dicen que acá hay como unos 30 pastores, ¿no? Imagínense, hay 30 pastores. Y entonces los pastores empiezan a orar juntos. Agregan a sus congregaciones a orar juntos. Ya, oran, claman a Dios. De pronto, en la oración, Dios les dice: un grupo de ustedes vaya a ver al alcalde, ¿no? Bien, al alcalde. Entonces van a ver al alcalde. El alcalde los recibe. Y lo primero que el alcalde piensa, ¿qué es? ¿Qué vienen a pedirme? Los pastores dicen: no venimos a pedir nada, sino que por tres meses, nosotros y nuestras iglesias hemos estado orando por usted. El alcalde trata de ver que en los 30 pastores, no sé, hay 1.500, 2.000 personas representadas, por decir así. ¿Será eso mucho? Pongamos. Entonces piensan: 1.500 votos. Así que los atiende, dice: ustedes, los pastores y la iglesia evangélica, son el alma de esta ciudad. Porque siempre los políticos, ¿eh?, dicen cosas así, ya los conozco porque estoy bastante con ellos. Son el alma. Y entonces los pastores le dicen: mire, ¿sabe qué, señor alcalde? Hemos estado orando por su esposa Isabel, que supimos que estaba enferma. Ah, sí, porque si vas a orar, hay que orar con inteligencia. Sí, ¿cómo está? Ay, se ha mejorado, muchas gracias. Yo siempre digo que los evangélicos son los que oran realmente. ¿Ya? Y además hemos estado orando por su hijo Alberto, que supimos que salió de viaje. Sí, ya volvió, todo bien. Sí, muy bien, qué bueno. Y también estamos orando por su gobierno, lo estamos bendiciendo. Ah, magnífico, qué excelente. Yo siempre digo que sin la oración no se puede hacer nada, aunque sea ateo, ¿no? Bueno. Y de pronto los pastores dicen: ¿quién sabe qué? Mientras que estábamos orando, el Señor nos dijo que usted está robando. ¿Cómo? Que usted está robando. Y hemos estado orando 3 meses por usted, así que hay confirmación, sabemos. ¿Quiénes se creen que son ustedes? ¿Eh? No, nosotros no venimos a juzgarle, venimos a decirle que pare de robar. Porque usted tiene otra autoridad por encima suyo, que Dios. ¿Qué dice? ¿Quién se cree que son ustedes? ¡Seguridad! ¡Por favor! ¡Sáquenlos inmediatamente! Esa es una posibilidad 1. La posibilidad 2 es que se arrepienta. Generalmente ocurre la posibilidad 1, que te saca a patadas. Ya lo experimentamos hoy. ¿Pero qué es lo que pasa cuando la iglesia ora en el ámbito de la política? Hay un antes y un después de esa palabra. La cosa no queda igual, porque hay palabra de Dios dada por los pastores de la ciudad, y esa palabra de Dios tiene un efecto que traspasa, como la Biblia dice, y llega hasta lo más profundo. Usted puede leer Hechos, creo que es capítulo 10, cuando Jacobo fue asesinado y Pedro fue encarcelado y la iglesia oró y Pedro fue liberado. ¿Saben lo que viene en los versículos posteriores? Como el rey que mandó a matar a Jacobo, Herodes Agripa, es comido por los gusanos. Es decir, la iglesia tiene un poder. No lo usa, pero lo tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros oramos de verdad, Dios nos va a levantar y va a producir cambios. Ahora, antes de decirle a alguien que roba, hay un problemita. Hay que mirar para acá y sacar la viga que está en nuestro propio ojo y ver si nosotros, como iglesia del Señor, no estamos robando. Porque si estamos robando, no tenemos autoridad para decirle a otro que deje de robar. Así que eso trae santidad. ¿Me explico? Trae santidad, trae seriedad en lo que estamos diciendo. Y tuvimos un alcalde allí en Pichilemu, ¿Qué? Le fueron a decir, ¿no? Yo fui al hospital. ¿Tú fuiste? Bueno, con otro. Le fueron a decir que parara de robar. Y el tipo lo sacó a patadas, ¿eh? No quiso hacer caso. Al mes estaba preso y fuera del cargo. Subió otro, hizo lo mismo, se le dijo. Está preso y Pichilemu es un pueblo de 12.000 habitantes. En Chile hay 323 comunas. ¿Cómo puede ser que de 323 alcaldes, los únicos dos que son corruptos son estos dos en el mismo pueblito? No, ¿sabes lo que pasa? Los otros no salieron a la luz. Pero estos sí salieron a la luz. ¿Sabes por qué? Porque hubo palabra de Dios. Y cuando hay palabra de Dios, hay una diferencia. Dios los saca a la luz. Entonces, la oración es muy importante. La segunda parte es muy parecida a esta. Es la parte profética de la iglesia. Profecía no es cosa rara, es declarar la verdad. Yo estaba con el alcalde de una ciudad en Colombia y me di cuenta que mientras que yo no hablaba de principios de gobierno, el hombre agarró una libreta y empezó a anotar. Me animé y entonces oré por él y el Dios me dio una palabra para él, que había dos personas que estaban queriendo quitarle el sustento para que sacarlo del cargo. Y oré, hay dos personas, y le dije eso, en palabras proféticas. El hombre me dijo, es verdad, son este y este que me están tratando de hacer la vida imposible para que yo no pueda progresar en esto. Me dijo, es verdad. Entonces yo me animé un poquito más y dije, mire, palabra del Señor, si usted se corrompe, Dios te va a cortar, pero si es fiel a los principios de honestidad, está por verse donde Dios le va a poner a usted. Y me dijo, pastor, por favor, ore por mí. Hace 8 meses yo tomé el cargo. Todos los días me vienen a sobornar. Todos los días. Y yo trato de mantenerme, pero tengo necesidades económicas. Y el asunto, yo quiero ser fiel a eso. Entonces, lo que estoy haciendo es, he tirado una pared abajo para que se vea desde afuera y dejo la puerta abierta para que... Pero es una tentación de todos los días. Por eso la Biblia dice que hay que orar por nuestras autoridades. Porque es muy fácil juzgarles. Pero otra cosa es estar en los zapatos de ellos. Que todos los días dicen, oiga, alcalde, ¿por qué hace esta ordenanza? Acá hay una cosa para su familia. Usted que trabaja tan duro. ¡Wow! Por eso hay que orar. Por eso hay que ser profético. Hace unos años atrás estaba con un señor, vino a nuestro programa y él me dijo, mira, lo que pasa es que me invitaron a ser candidato a diputado, pero yo les dije no, porque la política está muy sucia, así que decidí no presentarme. Y yo no sabía, bueno, era un hombre que lo habíamos invitado porque era panelista de otro programa de televisión, ya, abogado. Le di la mano y vino la palabra del Señor y le dije así: si tú dejas tu lugar, las salsas lo van a tomar. ¿Qué es lo que dicen Jueces cuando le invitaron al olivo a ser rey? Al rey de los salmos dijo no, a la higuera y a la vid. Los tres dijeron que no porque estaban muy ocupados haciendo sus cosas. Entonces le pidieron a la salsa, que es un arbusto que no sirve para nada, pero un oportunista. Pero como no había otro, pusieron a la salsa como rey de todos los árboles. Yo le dije, sí. Deja tu lugar, las salsas lo tomarán. Él me dijo, esa es muy fuerte esa palabra. Me llamó a los 3 meses. Me dijo, he tomado la decisión por esa palabra de presentarme. Me voy a presentar a candidato a diputado. Se presentó y ganó. Se convirtió en diputado de la nación. Fue considerado el legislador más limpio, honesto, trabajador, asistente de todos los legisladores. Premiado por eso. A los 3 años vino y me dijo, Ricardo, me voy a presentar para senador. ¡Wow! Y si pierdo, pierdo todo porque me quedo sin ser diputado y tampoco sin ser senador. Y me dijeron en mi partido que me quede como diputado porque no me ponen a nadie de contrincante. Por lo tanto, yo gano seguro. Pero yo creo que tengo que ser senador. Bueno, se enfrentaba con el hombre más popular en todo Chile, las posibilidades de ganar de él eran bajísimas. Unos días antes de la campaña, me invita a tomar desayuno, vamos a tomar desayuno juntos en su casa, y me di cuenta que los carteles de él estaban todos destruidos y los carteles de su contrincante estaban todos destruidos también. Y yo le pregunto, ¿tú estás destruyendo los carteles de él? Y me dijo, sí, es que él destruye los míos. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Así dice el Señor, no pagarás mal por mal. Bueno, pero esto es política. Claro, pero igual no tengo que amar al enemigo. Está bien, dijo. Voy a decir a mis brigadistas que tengan cuidado con esto, que no lo hagan mal. Al otro día, los carteles de él, todos destruidos. Los del otro, todos sanitos. ¿Pero sabes quién ganó la elección? Él. Y hoy es senador de la República. Senador en Chile es el cargo más abajo de presidente. No hay más alto después que presidente de la nación. ¿Ya? Yo entiendo que acá quizás es distinto, pero allí senador es más que diputado y lo próximo que te queda es ser presidente. Entonces el asunto, no, hombre joven, entre los 30 y tantos está. La palabra de Dios puede producir un efecto tremendo y tenemos que ser conscientes de eso, que no es solamente estar metido en el gobierno. Nosotros podemos ir a gobernantes y darle palabra a Dios, palabra, declararles la verdad. Y la tercera manera de entrar en gobierno es que algunos se metan en política. ¿Está mal? No, está bien. Está bien. Necesitamos que gente como José y Daniel se metan en política. Pero, dos cositas sobre esto. Número uno, si te vas a meter en política, estate seguro que tienes una palabra de Dios, porque he visto cristianos meterse en política y salir destruidos completamente. Tiene que tener palabra de Dios, no es para cualquiera, es un llamamiento específico, es otro campo misionero esto. Y segundo, si va a meterse en política, tiene que tener una preparación de ayuno y oración. Jesús se preparó para enfrentar la tentación del poder, Mateo capítulo 4, 40 días y 40 noches en ayuno y en oración. No es un juego enfrentarse al poder, es una tentación muy fuerte, tanto que Jesús fue tentado con esa en Mateo 4. No fue tentado ni con sexo ni con dinero, fue tentado las tres veces con poder. Si tienes poder para convertir las piedras en pan, di que las piedras se convierten en pan. Si tienes poder entonces para tirarte el pináculo del templo, y si postrado me adorares, te daré poder sobre estos reinos. Todo era poder. Y ustedes recuerdan que cuando a Jesús lo quisieron hacer rey, es la única vez que en la Biblia dice que él huyó. Jesús huyendo de la gente que lo quería hacer rey, porque él sabía que era una tentación fuerte, así que él huyó, porque sabía que ese no era su llamamiento, ser rey. Entonces, el asunto es que la perspectiva humanista de política es así. Yo le hablé a la vicepresidenta de un partido, le dije, ¿qué es la política? Ella me dijo, juego de poderes. Eso, así me lo definió. Juego de poderes. Ese es el concepto humanista. El concepto bíblico dice así, los reyes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero, hágase siervo de todos. Eso es un político. Es un sirviente. Un siervo de todos. Es una manera muy distinta de ver la política. Imagínate que le dices a un político de aquí, sirviente. Usted es un siervo. Es un sirviente. Dios lo ha llamado a servir a su pueblo. Y esto es tremendo. Voy a terminar diciendo una cosita importante. Les he mostrado la visión a través de estos tres días de cómo podemos producir cambios y transformación en nuestra sociedad. Pero amados, hay un elemento que es esencial en esto. Esta es la visión. Pero la visión sin compromiso es una pura ilusión. Es un sueño que nunca va a ser realidad. Va a ser un lindo pensamiento. Será una linda conferencia y un lindo deseo. ¡Ay, qué lindo si pudiéramos transformar Bilbao! Pero nunca va a pasar nada. A la misión hay que agregarle compromiso. Nadie que tiene una misión logra resultado si no se compromete a esa visión. Y el compromiso significa entrega total, 100% al Señor. Por lo tanto, esta noche tú puedes orar y decir: Señor, yo quiero ser, quizás yo no puedo transformar todo el país, pero sí puedo tener una semilla de mostaza, una semilla pequeña de transformación en el área donde estoy, donde puedo desafiar pensamiento y donde puedo evangelizar personas, donde puedo producir un cambio. Déjeme dar un ejemplo muy concreto. Un grupo de médicos que escucharon esta conferencia fueron al hospital. Le dijeron al jefe del hospital: dígame, ¿qué este hospital, cuál es la declaración de principios? Le dijeron: esta es la declaración de principios. Y decía: el ser humano es un ente biopsicosocial. Ellos dijeron: acá falta algo en la definición del ser humano, que es espiritual, no es solamente biopsicosocial. El director del hospital le dijo: tiene razón, vamos a ponerlo. Y pusieron: el ser humano es biopsicosocial espiritual. Bueno, ¿qué significa eso? Que ahora los médicos oran por cada paciente. Ahora, y cuando alguien me dice: oye, esto no es religión. No, no, esto no es religión, yo soy médico. Pero acá en la declaración del hospital dice que el ser humano es biopsicosocial espiritual. Por eso oramos por las personas. Ah, bueno, está bien. Y ahora, por cada paciente han producido una transformación. Tanto que el resultado es tan bueno que ahora el Estado de Chile paga una hora por semana para que le hablen a todo el personal de principios bíblicos. Y usted dirá: ah, eso acá no, imposible. Allá también imposible. Nunca yo escuché una cosa así. Pero lo que pasa es que empiezan a ver los resultados. Empiezan a ver cómo la cosa como es y se produce transformación. Un grupo de psiquiatras me dijo: ahora vamos a reinterpretar la psiquiatría desde una perspectiva bíblica. Y están estudiando cómo llevar el evangelio en área de la psiquiatría y de la psicología. ¿Ya? Una científica me dijo: estoy reinterpretando la ciencia y estoy haciendo transformación en mi universidad. Un profesor de biología lo invitaron ahora en la universidad para hablar en el 200 años fue del nacimiento de Darwin. Él tenía que dar una conferencia sobre Darwin. Entonces, y era la conferencia final, así que él habló en todos los puntos que Darwin estaba equivocado. Tuvo una respuesta. Dijo: no, es muy sencillo. Un bioquímico, doctor en Alemania, de esto, de bioquímica, les explicó sencillamente cómo era imposible y que para toda la universidad, que están teniendo una sola campana y de pronto alguien les dice, ay, lo sacude, ¿me entiendes? Podemos ser hombres y mujeres de transformación. Podemos producir nuevas instituciones. Podemos producir pequeños o grandes cambios. Podemos ir en contra de una injusticia social. ¿Cómo lo hacemos? Miramos dónde está la necesidad. ¿Dónde está? Esos son vacíos que una sociedad tiene. Los vacíos son necesidades sentidas de una sociedad. ¿Qué hacemos? Respondemos a eso. Por ejemplo, nosotros encontramos a un grupo y estamos respondiendo a eso. Ustedes vieron los enfermos de SIDA. Los gobiernos, ¿a quiénes ayudan cuando la gente se enferma de SIDA? Ayudan a, por ejemplo, a prevenir o a curar y a ayudar económicamente a los que se han contagiado de SIDA. Pero hay un grupo en Chile que descubrimos que no ayuda. ¿Sabe quién es? Las mujeres que fueron contagiadas por sus esposos. Ese grupo nadie las ayuda. Es decir, mujeres que no sabían siquiera que el esposo estaba siendo un adúltero infiel y se quedaron contagiadas por la infidelidad de su esposo. A ese grupo, que es el más inocente, el gobierno nos ayuda. Ayuda a todos los demás, que muchos han intervenido en su propia concepción de la enfermedad. Pero a estas mujeres no. Ahí hay un grupo, tenemos que ayudar. ¿Se da cuenta? Y estamos haciendo algo en el gobierno, diciendo: estas mujeres tienen derecho a ser ayudadas. Es un grupo escondido. ¿Cómo ayudamos? Bueno, podríamos dar mil ejemplos. Entonces, podemos, al ver la necesidad, nosotros decimos: Señor, yo voy a hacer un cambio en eso. Yo puedo levantar un programa de radio diferente. Puedo hacer un elenco de teatro diferente. Puedo escribir una novela donde esté lleno de los principios. Yo tengo un muchachito que escribió una novela, 22 años. Me dijo: 5 tomos tiene esta novela. Ya escribió el primero. Fantástico. Y yo lo estoy alentando. Dale. El otro muchachito que estamos hablando de esto hizo una película sobre el tráfico sexual en Latinoamérica, desde Estados Unidos hasta abajo. Acaba de ganar el primer premio de la UNICEF. Ahora, la semana pasada, la UNICEF le dio el primer premio, ya, por la película que hizo. ¿Ves que los cristianos podemos meternos? ¡Wow! Podemos meternos a producir cambios como los produjeron los antiguos cristianos, que terminaron con la esclavitud, con el infanticidio, que dignificaron a la mujer, que terminaron con las injusticias de los heridos en las guerras, que terminaron con tantas cosas, que crearon las universidades. Nosotros podemos hacer muchas de estas cosas. Y dice: yo no me animo. Yo tampoco. Pero ¿sabes qué? Empecemos a orar y a buscar a Dios. Allí empieza todo. Y Dios levanta a gente cobarde y a gente ignorante para producir cambios profundos. Y esto es lo que yo quisiera que hiciéramos esta noche. Que oremos un poquito, Espíritu Santo. Ora, Señor. ¿En qué área tú podrías ser un agente de transformación? ¿En qué área? Y tú dices: venga, Espíritu Santo, a revelación tuya. ¿Cómo hacemos? ¿En qué área, Señor? Clamamos a ti. Pedimos que tú obres con tu poder, Señor. Señor, que tú traigas a cada uno un área en que sí pueden ser agentes de cambio. Nosotros estamos creando una máquina de producir comida para la gente pobre a partir de octubre. Podemos producir cambios en el nombre de Jesús. Hay que hacerlo así, en el nombre de Jesús. Colosenses 3:17. Ya. Producir cambios, que todo glorifique a Dios. Esto clamamos a ti, Señor. Y ahora, la salvación, amados, es gratis, pero llevar el evangelio a otros nos cuesta. Nos cuesta el compromiso de nuestras vidas. Sí, Señor. Gracias, te adoramos. Me gustaría preguntar, ¿qué ores al Señor? ¿Señor te dio algún área que tú puedes, que dices: sí, yo voy a comenzar a ser agente de transformación en esa área? ¿Ya? ¿Le dio algunos esa área? ¿Sí? ¿Por qué no nos dice? No, lo dice: yo voy a ser área de transformación en tal. Empieza tu turma. ¿Sí? Escritura y radio. ¿En? Escritura y radio. Escritura y radio. ¿Vas a empezar a escribir? Sí, ya empecé. ¿Y programa de radio? Lo tengo ahí adelante, el proyecto. Muy bien, gloria a Dios. Gracias. ¿Quién más? Sí. Arte y comunicación. ¿Cómo quisieras hacerlo? A través de baile moderno y teatro. Muy bien, muy bien. Gloria a Dios. Hay que meterse en el baile moderno y el teatro. Gracias. ¿Qué más? ¿Quiere? Dice: yo también quiero ser agente de transformación. ¿Alguien más? Sí, hay otra. La opresión a las personas. Están muy reprimidas espiritualmente. Están tomando muchas pastillas. Y es algo espiritual muy fuerte que está aquí en esta sociedad. Opresión espiritual. Bien. Eso tiene que ver con la salud mental, ¿no?, de las personas. Pero es salud espiritual también. Sí, aquí. Educación social. Educación social, ¿cómo quisieras hacerlo? Un pensamiento. Ayudando a los marginados. A los marginados. ¿Algún tipo de marginado especial? Pues ahora mismo tengo muchos colectivos, pero yo creo que no podría decirte alguno porque no lo sé seguro, pero prostitución. Bien, bien. meterse en el área esa. Tremendo. ¿Quién más? Levanta la mano. ¿Sí? ¿Sí? Música. ¿Cómo lo harías? Profesorado. A través de ser profesor y al alumno enseñar otros valores. Tremendo. La música es un tremendo instrumento increíble de evangelización y cambio de pensamiento. ¿Quién más? ¿Quiere? Levanta la mano, sí. Decimos. Sí. Evangelismo en las calles. ¿Algún grupo especial? A todos en general. Sí, en bien. Muy bien. Perfecto, sí, Señor. Sí, que el Señor nos siga hablando, que nos siga hablando. Espíritu Santo, clamamos a ti. Venga tu Espíritu, queremos revelación tuya. ¿Cómo podemos ser agentes de transformación? Damos el área y empezamos. ¿Quién más? ¿Alguien? Sí. En medio de la oración en el Espíritu. De la oración en el Espíritu. Tremendo. Tremendo. Hoy no pudimos orar mucho porque nos dio el tiempo. La importancia de la oración en el Espíritu para la producción de transformación. Que no es todo razón. Hay una oración en el Espíritu maravillosa que va a producir evangelismo, va a producir transformación. Muy bien. ¿Quién más? Por aquí, por allá. ¿Hay más que quiera levantar su mano? Señor, Espíritu Santo, queremos, nos ponemos en tus manos. Sigue hablándonos, Señor, sigue hablándonos. Agentes de transformación en área de la sociedad. Cosas concretas. ¿Alguien más? ¿Quiere hablar antes de que termine? Levante su mano así. Veo. A la una, a las dos. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo a todos mis hermanos aquí. Y Señor, sigue revelándonos cómo ser agentes de transformación. Cómo llevar el Evangelio a las personas y a las ideas. Cómo producir transformación en las leyes, en las instituciones, en las costumbres también, en las prácticas. Todo lo que se ha dicho acá, más, mucho más, que tú vas a ir revelando. Muchas gracias, Señor. Gracias por este hermoso tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.